se me antoja complicado, ¿no? Ya la simple selección de esta obra, pues está complicado. Sí, no, las eliminatorias fueron complicadas y nosotros lanzamos convocatoria a finales del mes de junio, recibimos varias propuestas y bueno, aparte de la categoría de la mejor adaptación, tuvimos también una categoría sobre el acoso infantil y lo que es la cultura de la paz, obras que promuevan este respeto y tolerancia entre las personas, y también la categoría infantil de dramaturgos mexicanos internacionales. Y vamos a tener premios especiales como mejor actor, mejor actriz, mejor guión, mejor dirección, mejor escenografía y mejor vestuario. Entonces, recibimos varias obras, hicimos una selección con personas especializadas en las artes teatrales para escoger a las 12 mejores que están compitiendo en cada una de sus categorías y por los premios especiales. ¡Wow! Pues, pero nos está dando mucho gusto presentar al público mexiquense pues las mejores obras de teatro y justo de compañías mexiquenses. Claro, claro, claro, claro. Pero bueno, esto es también una buena oportunidad para todos los amantes del teatro, que si de pronto, bueno, pues ya se gastaron la cartelera de la Ciudad de México, y aunque no se la hayan gastado, que vayan justamente a este Festival de Teatro Carlos Olvera, que tiene mucho que ofrecer, también en un muy buen nivel de calidad. Así que, pues bueno, Susana, yo creo que, estoy segurísimo que les va a ir muy bien, y ahí está hecha la invitación, no solamente a la Ciudad de México, sino a los estados aledaños para que vayan este fin de semana, pues que es solamente estos dos días, ¿no? Sí, así es. La premiación la tenemos programada a las 8 de la noche el día de mañana, domingo, y desde hoy a las 9:30 empezamos, mañana también empezamos a las 9:30 de la mañana, y todo el día obras de teatro para niños, para público en general, para público más especializado, y la verdad es que el consejo que das es muy bueno. No solo la Ciudad de México está latiendo culturalmente, en Toluca y en todo el Estado de México, tanto en el Valle de México como el Valle de Toluca, hay muy buenas propuestas y lo que necesitamos es que el público se acerque a esas propuestas. Perfecto, pues ahí está ya la invitación hecha, ya dijiste los horarios, dijiste las sedes, y estamos en el Estado de México, así que, bueno, pues muchísimas gracias, de verdad, gracias por tu presencia en este espacio, y seguramente va a haber muchísima gente, Susana Uribe. Sí, no, pues ya de hecho empezamos a ver cómo el público está entrando al Teatro Morelos. Es importante mencionar que es permanencia voluntaria, si alguien quiere quedarse desde la primera obra hasta la última, aquí es bienvenido. Perfecto. Totalmente gratuito. Eso es algo muy importante. Todas se presentan 12 obras de muy buena calidad, totalmente gratis. Oye, me acuerdo de esto. Me hiciste recordar mis años de juventud de lo de cine permanencia voluntaria, que esto no es cine, es teatro, pero es teatro permanencia voluntaria. Sí, así es. Bien, muy bien. Gracias, Susana. No, ¿de qué? Gracias, gracias. Bueno, pues ahí está esta invitación allá al Estado de México, a este festival. Y ahora, ¿a dónde vamos? Bueno, pues vamos precisamente a este programa de grandes teatros del mundo que llegará a Morelos y también a otros estados. Un programa que en alianza con Fundación Cinépolis es el programa Desde los Grandes Teatros del Mundo. ¿A qué se refiere esto? Bueno, pues es que en distintos teatros de distintas ciudades en el mundo, pues hay presentaciones y usted sabe que diferentes autoridades de nuestro país y de distintas entidades federativas, bueno, pues han hecho convenios para poder transmitir, incluso en streaming o de manera diferida, pero distintas presentaciones culturales también en otros recintos, en otros lugares del mundo, ¿no? No sé, París, Italia, Alemania, Estados Unidos. En fin, bueno, y este es el caso, y la responsable de este Programa Nacional de Animación Cultural, bueno, pues es Mini Caire, y entonces vamos a platicar de esto. Es una alianza, repito, con Fundación Cinépolis, y se ofrecerán proyecciones al aire libre de 118 conciertos, óperas, ballets, bueno, en fin, vamos a platicar con Mini. Mini, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Gracias por invitarme. Ay, por favor, Mini, no, al contrario, es un honor de verdad, y sobre todo que nos platiques de este muy, muy interesante programa, que a mí me parece que esto ilustra y le da la oportunidad a todos los mexicanos, nos da la oportunidad que si en algún momento alguien no tiene la oportunidad de visitar otras presentaciones en otros lugares, de otras compañías y con otras culturas, bueno, pues esta es una excelente oportunidad para poderlas conocer, que van, vaya, pues no difiere mucho de en una presentación en vivo. Así es, como bien lo indicas, aquí la Secretaría de Cultura secretario Rafael Tobar nos ha insistido mucho en la utilización de toda la tecnología y de todos los contenidos digitales para poder llevar la actividad artística y cultural a muchos lugares a donde de otra manera está muy difícil que llegue. Exactamente, exactamente, a eso me refiero. Mira, esto me hace recordar una discusión cuando era yo estudiante en la universidad en comunicación de distintos, digamos, íconos de culturales, pictóricos, en fin. En este caso, por ejemplo, la gente hablaba de la Gioconda. ¿Qué tan válido era ir a ver a la Gioconda en el Louvre en París? ¿Y qué tan válido es tener una copia o una fotocopia tal cual, o una copia o una litografía, o en fin, cualquier otra copia, tenerla y que la gente tuviera acceso? Hay que también contextualizar un caso. Digo, hay un intercambio, tecnológicamente hablando, hay un intercambio de signos y de símbolos culturales muy sencillo. Esto no era así. Hoy por hoy tenemos esta oportunidad. A mí me parece muy válido porque esto le da oportunidad precisamente a distintos estratos sociales, socioculturales y socioeconómicos de poder tener justamente acceso a estas expresiones culturales. Exactamente, exactamente. Lo acabas de decir tal cual. Y ese es el caso de este programa que se llama Desde los Grandes Teatros del Mundo, porque los contenidos que tenemos, de los cuales tenemos derechos para transmitirlos en diferido en distintos lugares de la República, es precisamente ópera, ballet, zarzuela, desde el Festival de Salzburgo, desde el Festival de Glyndebourne, desde el Teatro del Liceo de Barcelona, o el Teatro Real de Madrid, o la Ópera de París, o el Festival de Verbier, en fin. Sí, Milán, Praga, en fin. Exactamente. Y también el Palacio de Bellas Artes, que es uno de los grandes teatros del mundo. Claro, claro. Claro, mira, a mí me parece la mayor importancia, me parece, de verdad, mucha gente de pronto oye algún comentario de alguna presentación de la ópera, ¿no?, de París, y bueno, pues se quedan un poco sustraídos al tema, puesto que independientemente que quizás conozcan de música, conozcan de teatro, conozcan de ópera, conozcan de iluminación, de pronto pues no conocen alguna presentación allí, que evidentemente estar presente ahí, bueno, pues es incomparable, ¿no? Pero el tener oportunidad de disfrutarlo y de conocer una expresión cultural de esta magnitud, a mí me parece de la mayor importancia, Mini. Así es, y mira, nosotros ya es la tercera edición que hacemos de este programa. Ajá. Y lo hemos hecho en varios estados, pero siempre como contando con la infraestructura que pudiera brindar el estado para hacer esto, es decir, que tuviera una pantalla grande, un proyector de muy buena calidad, muy buen sonido, porque bueno, si vas a oír una ópera o un concierto, lo que quieres es oírlo lo más fiel posible. Claro, ¿no? Claro. Entonces, pues de alguna manera estábamos un poco limitados, porque no creas, apenas nos estamos equipando, ¿no? Estamos equipando los foros, los escenarios o las mismas instituciones con este equipo. Sí. Entonces, este año hicimos una alianza con Fundación Cinépolis, que tienen este programa que le llaman Ruta Cinépolis, en donde ellos, en tráiler, donde va una enorme pantalla inflable con un super equipo de sonido y un super buen proyector, han llevado cine a comunidades o a municipios donde no hay salas de cine. Entonces, con ellos nos aliamos para recorrer 118 municipios. ¡Qué maravilla! Con estos contenidos. ¡Qué maravilla! Porque además esto sí tiene una cobertura y permea en toda la sociedad mexicana, tal cual, ¿eh? No es una exageración, permea justamente toda la sociedad mexicana. Y que, mira, en este espacio también lo hemos dicho, sí, yo creo que hay muchas cosas que hacer en términos de cultura, habría que, ¿no?, ver, exhortar un poco a las autoridades también para que sigan apoyando a la cultura, pero la verdad, Mini, también hay que decirlo, la verdad sea dicha, de pronto hay algunas expresiones culturales o algunas actividades culturales

Somos una marca mexicana enfocada en revivir los grandes momentos del cine de terror y ciencia ficción en prendas con la más alta calidad de tela y estampado. Encuéntranos en Insurgentes número 300 dentro de la boutique Fashion Underground, a una cuadra del Metrobús Sonora, o bien síguenos en redes sociales como Doctor Horror, dejando huella hasta el fondo de tu piel. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocrítico.com. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Estás escuchando El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones, transmitiendo las 24 horas del día por internet hacia el mundo entero, desde Melchor Ocampo 307, Colonia Verónica Anzures, en la Ciudad de México, con el mejor contenido y la música que más te gusta. El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Pues estamos de regreso aquí en El Punto Crítico, fin de semana, buen teatro para ustedes que amablemente nos acompañan. Y bien, pues en este instante tenemos el gusto de recibir a los grandes invitados que como siempre se dan cita aquí en El Punto Crítico. En este caso tenemos el gusto de saludar con mucho gusto a la actriz de Los Minutos Se Vierten, en la obra de teatro de la cual vamos a platicar este fin de semana. Marisol, está presente Marisol Paredes al pie del cañón. Y bueno, pues agradecemos mucho el que nos tome la llamada. ¿Qué tal, Marisol? Sol, qué gusto saludarte. Hola, buenas tardes, el gusto es mío, muchísimas gracias por el espacio. Al contrario, estamos a tus órdenes y bueno, pues precisamente el motivo de la llamada es para preguntarte cómo andan las cosas por allá con la obra de teatro Los Minutos Se Vierten. ¿Qué tal les está yendo? ¿De qué trata esta puesta en escena, si eres tan amable, Marisol? Sí, claro que sí, con todo gusto. Mira, pues ahorita estamos comenzando, es nuestra segunda semana de temporada en el Teatro Sergio Magaña. Nos está yendo bastante bien, lo digo así porque el clima no nos está ayudando mucho. Perfecto. Hay un clima, el clima está bastante complicado para todos, ¿no? Pero aún así la gente nos está acompañando, el público está yendo a ser parte de esta historia. Los Minutos Se Vierten. Te platico, es un espectáculo multidisciplinario que conjuga el teatro, la danza y audiovisuales para que todo eso a través podamos homenajear a nuestras abuelas. En sí el proyecto es un homenaje a las abuelas. También te platico que es un montaje que a partir de la necesidad de nuestro director, que es el señor, bueno, el joven, Adriana Trubal Galindo, intenta rendir un homenaje a la mujer que le dio inicio en su camino, es decir, a su abuelita. Esta historia está conformada por seis cuadros diferentes, aportadas por cada uno de los intérpretes. También es una invitación, sí, a reflexionar sobre el lugar donde de nuestros ancianos hoy en día en esta sociedad. Es una invitación a echarnos un clavado, a preguntarnos dónde están esos viejitos, si tienen un lugar en esta sociedad. Y la pregunta es, ¿tienen un lugar? ¿O ya son un mueble olvidado? También es una revalorización de la familia, de las raíces, de todas esas costumbres que creo que tenemos muy perdidas en esta época tan complicada que nos está tocando vivir. Entonces tenemos que esta es una obra para hacer un homenaje muy merecido a las personas de la tercera edad. ¿De quién es la idea principal, Marisol? La idea principal surge a partir del director Adriana Trubal. Él pues tiene esta necesidad de seguir teniendo presente a su abuelita y de rendir un homenaje a esa abuela, a esas mujeres que empezaron como con una lucha en esta sociedad por un lugar. Y pues surge a partir de eso. Su abuela fallece en el camino. Él hace 6 años conforma un grupo de actores y comienza con esta búsqueda, con preguntas. ¿Qué extrañas de tu abuela? ¿Qué te enseñó tu abuela? ¿Qué fue tu abuela? ¿Quién fue? Entonces, bueno, esta necesidad surge a partir del director. Correcto. Ahora, ¿cuál es el sentimiento o las emociones que, bueno, pues tú percibes en esta obra de teatro y además que proyectas hacia la gente? ¿Qué es lo que vamos a descubrir los espectadores que vayamos a ver esta obra de teatro? Sí, mira, nosotros nos hemos encontrado con, al final de la obra, al final del montaje, hay un espacio para el público. El público tiene una oportunidad también para expresar y contarnos a los actores y al público que está presente, a los demás asistentes, quién fue su abuela. Entonces, en una breve explicación o plática, nos comentan quién fue su abuela. Entonces, el sentimiento de todos ellos es pues que todos somos nietos, ¿no? Todos hemos sido nietos de una gran mujer o de una mujer, y no precisamente de una mujer buena o tierna o dulce. También existen las abuelas, pues, duras, esas abuelas que nos han regañado o nos han llevado por un camino diferente, pero aún así es bonito. Entonces, bueno, el sentimiento es ese, la gente se va bastante contenta, se va añorando pues cosas que a lo mejor hace mucho que no recordaban, se van con muchas ganas de hablarle a sus abuelas, si es que todavía la tienen. Y más allá de esas personas, también valoran a la gente que tomó este lugar. A lo mejor la abuela no precisamente de sangre, sino una otra persona que hizo finalmente el papel, ¿no? Exacto, que fungió como con el papel de la madre o de la abuela. Y hay un eslogan muy bonito que nosotros manejamos en esta obra, que dice: siempre seremos nunca dejaremos de ser nuestras madres, nuestras abuelas. Y pues es eso. Perfecto, perfecto. Me parece una extraordinaria puesta llena de emociones. Y si te voy a dar los datos, y si, bueno, pues cometo algún error, me corriges, por favor. Marisol, están los martes y miércoles a las 8 de la noche, 20 horas. Exactamente. Exactamente. Y bueno, pues tenemos que en el Teatro Sergio Magaña, en el Teatro de Danza Experimental, por supuesto, hasta el próximo 26 de octubre. Los precios están muy accesibles, están a un extraordinario precio. Obviamente tienen descuento estudiantes, SINAPAM, para que nadie se quede sin disfrutarla. ¿Qué opinas? Exactamente. Estamos martes y miércoles a las 8 de la noche, como bien lo comentas, en el Teatro Sergio Magaña, que está ubicado en la calle Sor Juana Inés de la Cruz, 114, y lo más cercano es el Metro San Cosme. Entonces, también, ahora que ya lo comentas, ¿sí?, tenemos pases dobles para quien se comunique contigo. Ah, muchas gracias. Les regalamos 5 pases dobles para quien hable y te diga algún recuerdo que tenga de su abuela. Estaría extraordinario, porque además lo vamos a estar fomentando en las redes sociales. 5 pases dobles para el martes o el miércoles. O el día que la gente decida. Para los dos días. Para los dos días. 5 para el martes, 5 para el miércoles. De Los Minutos Se Vierten, donde, bueno, pues ya ustedes escucharon de qué trata. Me parece extraordinario. También combinan un poco de danza, ¿no, Marisol? Sí, exactamente. Es importante mencionar que los intérpretes, ninguno de los actores somos bailarines. Ajá. A mí, yo siempre comento que a partir de la danza o de la expresión corporal, nuestras abuelas hablan. Entonces, a través de un movimiento, nosotros tratamos de resignificar aquello que, pues, lo que es para nosotros nuestra abuela. Me parece extraordinario todo esto de lo cual nos platicaste el día de hoy, y pues ha sido un placer el que nos tomes la llamada, que nos platiques, aunque son unos minutos, acerca de Los Minutos de Se Vierten. Y bueno, pues te deseamos mucho éxito. ¿Algo más que tú quieras agregar? ¿Algo más que desees agregar? Muchísimas gracias por el espacio, por la invitación. Y pues nada, solo que nos gustaría que nos acompañaran en esta temporada, en Los Minutos Se Vierten. Gracias a ti por ser tan amable, tan lindo. Y solamente por no olvidar, tenemos que nada más te den su nombre, y ese nombre pues tú nos los haces llegar, y que lo digan en taquilla y listo, entras. Muy bien, te lo vamos a hacer llegar con muchísimo gusto. Oye, una pregunta final, ¿tienen redes sociales? Sí, claro que sí, justo es lo que quería comentar. Correcto. Estamos en Facebook como Onirismos AC, estamos en Twitter como @onirismoslea, ajá, en Instagram estamos como onirismos_minutos, para que nos sigan. Esta obra ya tiene bastante

que solamente han sabido querer a muchas de sus parejas, pero que de hecho amar hay un gran trecho. Y yo para ello, pues bueno, la verdad es que quiero escucharlos a ustedes directamente. Y el día de hoy está a mi lado derecho, bueno, un gran amigo que el día de hoy quiero que me dé su respuesta, pero así como hombre mundano. Él es el líder de la Santa Muerte y que por supuesto ya es aquí de casa. Bienvenido, mi querido Martín George. ¡Aplausos! No, pues gracias nuevamente que me permite poder estar con ustedes, compartir la mesa. Y en este tema tan interesante, donde no solamente las mujeres tienen esa parte de poder canalizar, claro, de expresar y de poder dar sus sentimientos. En este caso creo que también nosotros los hombres tenemos una característica, una forma muy... También hablan. Ahí hablamos para poder compartir y sentir y lo que las expresiones y las diferencias que pudieran existir entre el amar y el querer. Ok, dentro del make-up para mí no hay otra, es la única y no nada más del mundo mundial, sino del universo. Así es que bueno, por hoy invité a una chica millennium que es Tania Flor de Loto. Bienvenida. Hola. Pero para que me explique, ¿es qué tan fácil te han llegado en este tipo de las relaciones a decirte, Tania, te quiero, te amo, los hombres tienen el sí muy flojo, hasta o qué pasa? Sí, está. Yo también totalmente estoy de acuerdo, ¿eh? Sí, yo déjame decirte que en esta parte, yo sí difiero en que de pronto, sobre los comentarios que empecé a recibir de ustedes, yo sí les decía, oye, pero no inventen, si de pronto a mí me quieren estar ligando en el Messenger, en el Inbox, en el Twitter, en el WhatsApp, y de pronto ustedes, cuando estamos con ustedes, resulta que nos sale Martín con que, ay no, pero yo no, o sea, ya muy vela perpetua, yo no les digo a cualquier persona te quiero ni te amo. Yo sí, y en eso yo sí tengo el amodoro muy flojo. Pero a ver, explícame, mi querido Martín. Bueno, yo siento que también, o sea, la atracción y la parte física es muy importante. Obviamente tenemos que hacer un lado también, tal vez me equivoque yo, las redes sociales, parte de la tecnología, pero es mucho mejor expresar mis sentimientos en frente de una bella dama y no en un WhatsApp. Tendría yo que transmitirle directamente en una mirada, en expresión, en el calor corporal, decirle cuáles son mis intenciones y también por qué me interesa como mujer. O sea, las redes sociales son, hasta el día de hoy, son excelentes en este siglo XXI, pero para las situaciones de amor... Pero nosotros en esta generación, ¿no? Martín, porque yo ahorita te voy a decir cosas que yo he vivido, me han platicado, por supuesto, la y prima, que también... Prima, así, prima. La prima de una prima, no, porque a mí sí, en serio, a mí sí me han hecho, bueno, hasta proposiciones de casarme, de cambiarme de ciudad. Bueno, me han estalqueado a más no poder. Que bueno, le envío un saludo enorme a mi querido Ángel, que me dice, Padme, en lo que todo mundo estalquea, tú lo único que haces es estalquear las casas astrológicas y ya sabes todo lo que hay. Pero aquí, por ejemplo, mi querido Martín, ¿qué cosa es? Porque yo estoy de acuerdo contigo, de alguna manera, en nuestra generación, y nos gusta más a lo mejor el toqueteo, el filtreo, este juego erótico que nosotros llegamos a tener, de que uno como mujer pues agarra el cabello, está entre insinuar, no insinuar, entre que me dejo besar, no me dejo besar, y bueno, wow, yo amo esta parte que es donde a final de cuentas sabes si se va a dar algo o no. Que también están los palos que uno está, oye mi amor, fíjate, déjame ver el americano. Y uno, bueno, entonces sabemos que ya no va a pasar nada. Pero ¿qué pasa con los millennials? Que a final de cuentas ellos ya nacieron con las redes sociales y se han encontrado que muchos de ellos hasta se han casado por ello. ¿Qué pasa, Tania? La pedrada, así de... Sí, o sea, yo nada más lo aventé y ya cada quien sabe dónde la agarra. Pues, hablando de en el tema de las redes sociales, yo creo que ahora hasta un emoticón, sí, puede insinuar mucho o nada, ¿no? O sea, vienen a sustituir todo lo que es para la generación atrás de nosotros. Ajá. Es como el preámbulo. Generación X, que yo pertenezco a la generación X, que quede claro. Sí, totalmente. Yo creo que hemos simplificado. Creo que va por esa parte. Y retomando el tema de amar y querer, es muy sencillo. Ahora es 2, 3, WhatsApp y después, es que contigo siento lo que no sentía. O sea, pero ¿dónde está esa parte? O sea, ¿cómo poder sentir usan, con un WhatsApp? Pero usan los mismos argumentos que vienen usando nuestros abuelos y padres, pero ahora únicamente han sido sustituidos por el WhatsApp, el Inbox y los mensajes. Pero es exactamente pero lo mismo. Pero te puedes enamorar en esa, pero parte. Esa parte sí, ¿no? Porque, o sea, pero sí. Digo, desde mi punto de vista, pero eso no sustituye. Provoca algo, pero no puede sustituir el sentimiento. Pero el beso, te voy a decir algo, Martín. Yo no, sí pero me he llegado. Se supone que el punto es, ¿qué tan fácil es el hombre al soltar un te quiero? Totalmente fácil. O sea, ahora lo hacen. Y lo hacen así. Es totalmente sencillo. Y todavía te voy a decir que... Se ahorran el tiempo de la conquista. Sí, y te voy a... Porque ustedes lo permiten también, ¿no? Yo creo que Martín... A ver, aquí tú dinos. Porque yo te voy a decir que aquí... Y apenas me acaba de pasar a mí. Y lo pueden encontrar en Twitter y en Facebook. ¿Cómo? No, nunca les voy a decir cómo. Qué malo. En WhatsApp. Ahorita vas a poner uno, o sea... Pero les quiero decir que a mí apenas me acaba de pasar, me dice un chico, sí, está muy joven, muy, muy, muy milenio en él, y me dice, Padme, es que ya te amo. Y le digo, o sea, no me digas que me amas cuando ni siquiera me conoce. Es que ya te estalqué, todo lo que tú me dices, tú eres muy amable conmigo, tú esto. Y le digo, bueno, es que yo sí tengo de muletillas. El te amo doro, yo tengo el corazón, oye mi vida, porque en realidad tú lo sabes, bueno, ustedes dos lo saben, yo sí soy, las 24 horas soy así, que me dice uno de mis productores apenas que me estaban entrevistando y me decía, Padme, me encantas porque, bueno, tú lloras diamantina y en el momento en que si vas a vomitar arcoíris de colores, entonces así como que no eres un personaje, tú eres así las 24 horas de amable, entonces yo sí creo que a veces las personas tienden a confundirse de cuando somos muy amables por las redes sociales a crear un vínculo emocional. Sí, que bueno. Estoy completamente de acuerdo en que en qué momento, porque yo sí tengo personas, pacientes que me dicen, es que ya me enamoré, y les digo, bueno, por lo menos dile que te mande un audio para conocer su tono de voz, o sea, qué emoción tiene, o sea, qué me puede provocar, o si está leyendo un poema ahí de Jaime Sabines para decirme que le estoy provocando, digo, ¿no? O tú dime en esta parte, ¿cómo te enamoraste? ¿Cómo fue esa sensación? Porque ella se enamoró a distancia y está casada. Ya te balconé, ni modo. Bueno, es que entonces entraríamos un poco en debate porque mi pareja, al darse cuenta que estaba como renuente y decir, es que no te la creo, no te la compro porque no eres el primer inbox que me llega diciéndome que soy la mujer de su vida y que conmigo siente cosas que no sentía a distancia o cerca o etc., retoma esa parte del romanticismo y de enviar flores y de enviar cartas. Wow. Porque supo y estaba consciente de y que por ahí flores esas de los emoticones, ¿no? Tu desayuno también ahí está un ramo, ponlas en agua por favor, ¿no? Pero él causó esa diferencia, o sea, marcó la pauta, rompió todo lo que yo ya estaba viviendo como millennium y como pues sí buscan una relación con personas antes a él, ¿no? O sea, pero todos, a ver, previo a él, todos eran mensajes. Todo el mundo te decía te quiero. Sí, con una facilidad impresionante. Pienso, Martín, que para ustedes como hombres, o sea, como yo para ver si caía, a ver sí, si era yo chiste, siento pero... que todos llegan y nos dicen a nosotras. Es que te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. Entonces ya hasta lo han de copiar y pegar. Ajá, yo es también que estoy de acuerdo. Quiero, tal vez es el poder desear. El amar es un compromiso. Es que siento que... Ok, vaya, hasta que nos dio la pausa, sí, claro, el caballero. O sea, es querer y la otra cosa es un compromiso, una estabilidad y un futuro de amor por siempre. Porque ahí debe pero a ver, Martín, en esta parte que dicen te quiero, de ustedes como hombres, que yo es lo que te digo que me comentaba apenas un chico en la semana y me decía, Padme, es que nunca he sabido amar. Le digo, bueno, mi vida, y entonces, ¿cómo tienes este compromiso que ya llevas dos esposas, dos hijos, no sé cuántas parejas y todavía me estás diciendo que no entiendes la compenetración del amar? Porque entonces, ¿dónde está aquí esta parte que tú me la dejas muy suelta? ¿No? Tendría que comprender, aprender y saber primeramente cuál es la diferencia entre querer amar y tener todo el concepto del querer. Y okay, después, ¿sí? Continuamente, día con día, el poder amar y desear a alguna persona. Pero igual, por ejemplo, ¿estás de acuerdo que actualmente usan el amar como si fuera papel desechable? O sea, sí, yo también. Como Kleenex. Yo creo que yo lo utilizamos. Y lo dicen y lo escriben. No, yo digo que los hombres son los que lo dicen. Sí. Pero a ver, dinos. Mira, no, porque... Es un recurso. ¿Por qué no? Es un recurso que totalmente está globalizado. Viable, sí. Tanto para las mujeres y a los hombres. 14 de febrero y todos amamos y queremos. ¿Sí? Pasa el día 14 de febrero y las cosas se van congelando. Entonces ya no hay amar, ya es un te quiero. Pero es parte también de la publicidad, ¿no? Es parte también de las fechas que, bueno, nos van marcando día con día en un calendario. ¿Qué es lo que tenemos que festejar? Yo les quiero decir energéticamente qué pasa. Porque a final de cuentas, esta parte del te quiero lo podemos dejar energéticamente en ello, que yo por eso cuando llega, conmigo como consejera espiritual, yo siempre, la primera pregunta les hago es, ¿qué quieres y para qué quieres una pareja? Exacto. Hoy por hoy ha habido chicas que me han dicho, cuando les pregunto, ¿y tú qué estás dispuesta a darles? Porque al final de cuentas, así sea un free, así sea un some friends, cualquier tipo de relación conlleva a tener un intercambio. Un intercambio, exactamente, un toma y daca. Yo te ofrezco, tú qué me das, ¿no? Y en base a ello ya sabemos si lo tomamos o no lo tomamos, pero como dicen por ahí, sobre aviso no hay engaño. Entonces, para terminar, como que de redondear esta idea, es, yo siempre les pregunto a las chicas, ¿para qué quieres una pareja? Hubo una que un día me dijo, pues para tener tiempo, para salir, para pasear, pues bueno, eso te lo da una amiga, no necesitas como la pareja, y aguas porque así mismo llega la pareja. Yo siempre he tratado de pedir el paquete completo, que me ame, que me respete, que haya la pasión, porque de pronto también sale como que esa parte puritana del ser humano y dice, o doble moral, más bien de decirlo, no, es que nada más con que pase esto y que me respete. Compartamos ajá. Tiempo y momentos. Y entonces, bueno, lo vas a tener, pero lo vas a tener como un amigo y energéticamente, ¿cierto? ¿No? Energéticamente ahí en ese concepto es tener. Así es, exactamente. Ahí es tener, no amar. Así es, no amar. Y lo están teniendo porque de pronto, yo te voy a decir que un día en un curso hubo una chica que por ahí me puso, es que a mí hasta que me regañe y me pegue, y yo así, imagínate nada más la necesidad de carencia que habríamos que trabajarle, ¿no? Uh-huh. Y que por consiguiente, aquí yo no estoy diciendo que sea bueno o sea malo, ella era su necesidad y por consiguiente de esa manera llega la pareja. Uh-huh. Pero obviamente el querer para mí, salvo lo que me diga la opinión del hombre y la millennials, pero sí sería esta parte de posesión, sería esta parte de pasión sin compromiso, pero que también se pudiese conllevar únicamente a otros niveles, pero no a la experiencia del amor, que es dar sin esperar nada a cambio. Exacto. O sea, te lo voy a dar y no quiero que me ames como yo te estoy amando. Yo tengo esa capacidad y así de sencillo te lo ofrezco y te lo doy. Agua, chicas, porque de pronto me dicen ustedes que ya son muy espirituales y, Padme, es que yo le entregué todo y no me lo dio. Mi vida, ¿cómo lo pediste? ¿Qué diste? ¿Y cómo se dio en ese momento exactamente la relación para que pudiera funcionar? Y yo siempre les digo, bendito momento, si a partir de ahí te das cuenta que no querías un patán, pero tú estuviste pidiendo a alguien que te quisiera, ¿o no? Claro. Dime. Ten cuidado con lo que deseas. Exacto. Así es, saco mi varita. No en conclusión, pero sí buscando tal vez una fórmula, es querer tener una compañía, y eso es cosa muy distinta, amar y darle pasión y respeto a una mujer para amarla. Claro. Esa es la diferencia. O confianza, amar. Que o yo confianza, también digo, que es tener, ¿no?, la confianza. ¿Sabes también yo que incluyo dentro del amor para ustedes como hombre? Yo siempre pido poderlo admirar a él y que él me admire como claro, tal. Sin claro. Tener esta parte de celos profesionales que se pueden llegar a tener. Aguas, porque también de pronto no yo he visto no muchas parejas, así es que terminan tronando por esta parte de celos profesionales o porque yo te di más. Entonces, aguas, eso yo también estoy de acuerdo con los hombres, que no lo englobamos nosotras como mujeres, al menos Padme, que es vive en este mundo, pero no conlleva muchas ideologías por lo regular de las personas. Entonces, si en esta parte sí creo que si tú estás queriendo tener una posesión, por eso es que te van a llegar muchos hombres que te digan te quiero, pero por ejemplo Millennium, tú como Tania Millennium, ¿cómo le hacías? ¿Cómo le haces Millennium? Así es, para poder responder un hasta aquí, porque bueno, también obviamente estás muy guapa y cómo les podías llegar a poner una línea, un límite, ¿no? Marcó algo muy, muy importante desde el principio, nuestro compañero decía, ustedes lo permiten, ¿no? Pero es muy personal. Yo creo que damos a conocer las carencias emocionales que tenemos inmediatamente. Sí, muy buen tema, me encantó. En nuestras redes sociales, o sea, el modo en el que te manejas en tu Facebook, en tu muro, en tus publicaciones, en tus estados anímicos, da la pauta para que cierto sector de hombres se acerquen hacia ti. Pero fíjate que, por ejemplo, yo aquí, que yo creo que sí vamos a hacer un programa, todo un mes por completo, todo un mes de programa, porque yo creo que yo En todas mis conferencias y últimamente en donde me presento, siempre les comento que para mí el Facebook, el 70% es mentira. Totalmente. ¿A qué me refiero con ello? De pronto vemos que todo el mundo es felicidad, postean, hacen memes de ayudar, de apoyar, ya tengo este proyecto, los clásicos de Jenny Rivera, y a la mera hora, y yo sí puedo, y recuerda que podemos hacer esto. Lo usan, por ejemplo, Pat, haciendo un paréntesis muy importante. Es mentira. Sí. Pero, por ejemplo, existe una opción en Facebook que dice agregar amigos o aceptar amigos. Yo recibo a todos. Yo, sí, pero es parte de tu trabajo, eres una figura pública. Pero yo como mujer que no soy una figura pública, o sea, ¿en qué momento estoy dando pie a que entren a mi vida personas como para que me puedan endulzar el oído? O sea, no necesito. Ese comentario yo te lo aplaudo. Por ser la simple y sencilla razón, Pati. No, y es milenio. Sí, porque no, se lo aplaudo y la reconozco. No sé si ustedes hayan pasado a ti, Pat. Oye, Pat, ¿cómo estás? Mira, yo acepté al mago de la luz, al brujo inferior, superior, divino, porque es tu amigo. No, somos conocidos en una red social, mas sin embargo no es mi amigo. Claro. Por ello ya tiene mucha razón. Claro. Yo tengo dos códigos. Señor, si no te conozco físicamente, tan fácil, y no tenemos vínculos de trabajo, no te acepto. Tan fácil. O sea, no acepto amigos de los amigos de los amigos. En primer lugar, porque yo ya encontré a mi pareja. Anteriormente sí lo hacía. No voy a negar, no voy a decir, ay, no, yo, no. Totalmente. De la vela perpetua. Totalmente. Ni te creería. No, jamás. O sea, y tuve amigos de muchos lados y era el acepte masivo, ¿no? Como le decía yo, a ver, 20 solicitudes, sí a todos, ¿no? Para ver, porque sí estaba stalkeando y estaba casteando, ¿no? Hacer un casi de qué tipo de personas quería en mi mundo, ya sea real o cibernético. Claro. Pero en el momento que llega mi pareja, también se hace el desecho, ¿no? O sea, a ver, claro, no te conozco, no le aportas nada a mi vida en este momento, next. O sea, el que sigue y gracias. Y dejo de aceptar personas. Ahora, ya con mi profesión y creo la cuenta, y tú lo sabes, solo trabajo con niñas, no trabajo con hombres. Ok. Perfecto. No trabajo con chicos. No. Y no faltará, y te lo vuelvo a repetir, el amar y querer lo usan como recurso todo el tiempo, a todas horas, en todos los medios. Sí, tienen los hombres muy flojo el querer. Muchísimo. Y muy flojo el amar, ¿eh? Pero bueno, al final de cuentas, dime cuál sería tu conclusión. Bueno, digo, no tanto hablando que de tu flojo, género, no hablando de ti. Bueno, es que tenemos un caballero. Ese, o sea, así es. Digo, hablando de ese género, digo, no, insisto, no es que sea tan floja la actitud de un hombre, sino también vamos a observar y tener en cuenta cuáles son las características. Y que si está, digo, claro, guapísima, sí, sensual, sí, es una claro, playboy, digo, le van a decir te amo. Claro. En cambio llega Pat, pues, Pat, te quiero, te quiero como amigo. Me late. Bueno, me late. Bueno. Uh-huh. Ok. Tú, mi querida Millennium. Pues me quedo, yo creo que precisamente con eso. Estoy totalmente consciente, lo viví, de que los hombres tienen flojísimo no solo el amo y el te quiero, o sea, muchísimas más cosas. Es muy fácil ahora dar su palabra, ha perdido mucha sí, fuerza. Ahora es muy fácil prometer, involucrarse. Eso me y gusta comprometerse para el siguiente programa. ¿Qué tanto prometes tú como hombre? Porque energéticamente, ¿qué tanto vale tu palabra? Así es, ya vimos que aguas, porque el todas mías, esta parte de tener del macho alfa y que también tú te estés comprometiendo, nos va a hablar que energéticamente te va a debilitar, y no nada más te estoy hablando en cuestiones del amor. El amor, que es donde se crea realmente, incluso puedes tener enormes pérdidas económicas, ¿cierto? Uh-huh. Pero a final de cuentas, energéticamente, yo siempre se los digo, no estoy para que me crean, estoy para que lo conozcan y en ustedes decidan hacer ese cambio. Y que obviamente, si han llevado una vida así, ¿por qué no se atreven a vivir solo con tu pareja? Así de sencillo. Yo soy Pam Evidente, tu amiga y consejera espiritual. Muchísimas gracias, mi querido Martín George, una vez más. Ustedes, igualmente a todo el punto crítico, a todos los que están observando. Muy buena tarde y totalmente agradecido. Claro que sí. Muchísimas gracias, mi querida Milenio, Tania Flor de Loto. Y bueno, ¿qué creen? No le cambie, porque vamos a lo que me encanta, el momento dulce de la radio, para que le enseñen a decir, por lo menos de una forma poética, te quiero, te amo, con el poeta de la radio, Miguel Ángel López Ibernal. Namasté. Poesía con Miguel Ángel López Ibernal, el poeta de la radio. Porque la cultura no tiene que ser aburrida. Bosquejo de un placer desmadejado. Eso fue para mí el dolor de ser. La imagen de un amor desparramado